Ayer que nos reunimos, estamos con un grupo de personas, estábamos armado y tuvimos una. Estábamos ya comiendo la carne, un asadito. Y les comenté, dije, tengo un dilema, no sé si contar esta historia o no, pero creo que por el tema que trata el libro de los Cantares, es bueno que se los cuente y a manera de romper el hielo. Pero les contaba que cuando me acababa de casar con Janelle, mi relación con mi suegro era tensa, mucho más era porque yo me ponía nervioso cuando veía a mi suegro, porque es muy alto, los que lo conocen, es una persona alta, tiene una barba enorme y por eso, o sea, a veces parece que está enojado. Y aparte, Janelle es la única mujer en la familia, tiene otros dos hermanos, entonces es como la niña consentida, ¿no? Fue la hija perfecta a los ojos de su papá. Y yo, pues, no sé qué pensaba mi suegro de mí. Pero una vez tuvimos que viajar él y yo desde Michigan hasta Florida manejando. Y él es una persona de pocas palabras. Entonces dije, tengo que hablar. Le dije a Janelle, es que no sé qué decirle a tu papá. Son 24 horas nada más de ida y luego las de regreso. ¿De qué vamos a hablar? Y ella, no, no te preocupes, algo se te va a ocurrir, tú puedes hablar, ¿no? Entonces me llevé un libro por si las dudas. Dije, por si mi suegro no quiere hablar conmigo, pues me pongo a leer, ¿no? Es un viaje largo que puedo aprovechar. Y en eso, bueno, yo intentaba hablarle y me decía, sí, ¿no? Le hacía preguntas, pero no me daba mucho espacio para contestar. Siempre me decía, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y de momento prendí el radio y yo pensaba, pues seguro no quiere hablar conmigo, ¿no? Me quedaba callado, sacaba mi libro, como a los 10 minutos apagaba el radio y me hacía una pregunta. Entonces ahí va Memo otra vez, ¿no? A preguntarle y hacerle la plática. Si no, y se volvió a repetir la historia. Prendí el radio y la verdad es que no sabía qué hacer. Uno de los comentaristas en algún momento dijo algo así como. Dicen los estudiosos que las personas piensan en sexo aproximadamente 95% del tiempo. Y volteé a mi suegro y me dice, la persona que no piensa en sexo está muerta. Y yo dije, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo a mi suegro con el que todavía tengo un viaje de 24 horas y tengo que regresar y al que le tengo miedo? Esto es porque el sexo es un tema incómodo. Y esto es porque el libro de Cantares habla de sexo. Vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos haces ver que también nos das la oportunidad de disfrutar la vida plenamente, Señor. Te pedimos en estos momentos que tu palabra sea verdad para nosotros, Señor, que se arraigue en nosotros. Y que podamos, Señor, salir transformados. Que podamos salir alegres, porque tú eres un Dios bueno, Señor. No eres un Dios que quiere que estemos amargados, sino que eres un Dios que nos has creado para disfrutar tu creación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y efectivamente, Dios no es un Dios que quiera que estemos aburridos o amargados. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que con frecuencia hay fiesta por esto, fiesta por aquello. Jesús en el Nuevo Testamento asiste a fiestas y no está enojado con esto. A veces tenemos esta dificultad como cristianos. Y como dije, llegamos al libro de los Cantares, que creo que es uno de los libros menos estudiados en la Biblia. Pero creemos que como cualquier otro libro de la Biblia, es inspirado por Dios y como dice Pablo, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tengamos en cuenta todo esto que acabo de leer para el libro que vamos a estudiar, que es el libro de los Cantares. ¿Y qué aprendemos del libro de Cantar de los Cantares? Y es que Dios no está peleado con el placer. Repito, Dios no está peleado con el placer, sino que Dios nos creó con una enorme capacidad para experimentar placer y específicamente en el libro de los Cantares, placer sexual. Si no me creen, lean el libro, debería tener una clasificación B o algo por el estilo, quizás clasificación C. Está hecho en forma de poesía, pero aún así es muy explícito. O sea, cuando uno lo lee con cuidado, es un libro muy explícito. No sé cómo se sintieron cuando estaba leyendo Toño, cuando habla de los pechos de la mujer. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia. Bueno, sigamos. Entonces, hablar de sensualidad no es común en las iglesias. Me parece que en parte es como una reacción a la sociedad en la que vivimos, que es altamente sensual. O sea, vemos para cualquier lado y vemos bikinis, vemos cuerpos perfectos, vemos minifaldas, vemos ropas muy ajustadas. Está sobresaturada la sensualidad de nuestra sociedad. Entonces, nosotros a veces no sabemos qué hacer. Además, como iglesia, y hablo como iglesia que tenemos 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo, ha sido un tema difícil la sexualidad. Cuando uno lee el libro de los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, uno, por ejemplo, se da cuenta de la difícil situación que está enfrentando la iglesia cuando un hijo y un padre están teniendo relaciones con la misma mujer. No es posible, ¿no? Y Pablo lo regaña. Pero la gente no ha sabido y siempre ha tenido esta idea como que el sexo es algo que Dios, que no le gusta a Dios, que nos aleja a Dios. La primera vez que veo a toda la iglesia despierta. Y hubo una, para que tengamos una idea, ha sido algo que desde el principio nos ha costado trabajo, porque es algo muy íntimo y es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es algo de lo que no podemos hablar tan abiertamente. Y es cierto, es íntimo y debe permanecer en la familia. Pero déjenme les cuento de algunas personas que han hecho historia por haber sido muy rígidos en sus conceptos de cómo vivir una vida alejada de todos los placeres. Fueron conocidos como los padres del desierto porque eran personas muy temprano, alrededor del año 250, después de que ascendió Jesús, hasta 400, en que trataban de alejarse de todas las cosas que pudieran crearles tentación, y entonces se iban al desierto, donde, bueno, no hay nada que pueda darte tentación. El primero fue un señor que se llamó Antonio, lo conocen como San Antonio, que vivió en el 250 al 356, que vendió todo lo que tenía, era muy rico, y se lo dio a los pobres, y se fue a vivir a una cueva en el desierto. Y estuvo allí 20 años, no estaba jugando, estuvo 20 años en el desierto. Después un señor lo vio y dijo, es ejemplar esta persona, se llamaba Simeón el Estilita. Y entonces él dijo, bueno, si lo que tengo que hacer es olvidarme de mi cuerpo para atender las cosas del espíritu, hizo un hoyo en la arena del desierto, y esto es historia. Se metió hasta que la arena le quedaba, bueno, el piso le quedaba más o menos a la altura del cuello, y le dijo a sus amigos, échenme la tierra para que para estar inmovilizado aquí en el y no tener tentación. Se pueden imaginar pues que después de comer y tener que hacer unas cosas y la piel expuesta a todo esto, pues les dijo a sus amigos, no saben qué, me equivoqué, esto no es para mí. Pero entonces decidió encontrar un árbol, un poste que medía aproximadamente 20 metros de alto. Le puso una plataforma como los voladores de Papantla y vivió allí. Y ahí le llevaban de comer y estuvo 36 años viviendo arriba de ese poste para no contaminarse con nada. Después hubo otro señor que se llamó Bossi, que trató de mostrar su devoción comiendo pasto. Dijo, yo creo que es de los primeros recuentos de algún vegetariano. Pero él pensaba que mostraba su rechazo al placer comiendo pasto. Comió pasto mucho tiempo, ¿no? Y otro señor que me simpatiza más, que se llamó Amón, él nunca se bañó. Sí, bañarse, cuando es el agua calientita uno siente placer. Entonces, la gente siempre hemos tenido la iglesia ha tenido esta relación extraña con el placer. Y es porque el placer puede tomar el primer lugar en nuestras vidas. O sea, hay que tener cuidado con el placer. No tenemos que volvernos hedonistas y vivir exclusivamente por el placer. Pero por el otro lado, el otro extremo es negar o alejarnos del placer porque creer que el placer es algo malo. Dios nos hizo perfectos en su obra. Y no fue el placer lo que nos hizo caer, sino fue la tentación de comer, de desobedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, el placer tiene su lugar dentro del plan de Dios. Me faltó una historia más que ya no tiene nombre. Después de esto, la iglesia también pensó, el sexo es malo, y empezaron a crear una cosa que se llamaban los matrimonios espirituales. Es decir, me casaba con una persona, pero jamás, jamás teníamos relaciones sexuales. Estábamos comprometidos a vivir juntos, a mantener una buena relación, pero nunca tuvieron... Obviamente se dieron cuenta que la población empezó a decrecer, especialmente la población de cristianos. Dijeron, no, esto no es bueno, algo nos equivocamos, y después ya modificaron. Pero tomaron la idea de que solamente el sexo era para procrear hijos, no debías sentir placer. De hecho, es algo que todavía algunas personas grandes llegaron a escuchar, o llegamos a escuchar. Pero el libro del Cantar de Cantares nos muestra la belleza que hay en el placer sexual. Es un tema incómodo, me costó trabajo, terminé a las 4 de la mañana buscando así como, ¿qué es lo que en realidad quiero decir a la iglesia? Quiero ser verdadero a lo que dice la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no quiero que sea piedra de tropiezo. Es un tema que debemos estudiar con cuidado. Los invito entonces a que lean el libro de Cantares, son solamente 8 capítulos. Me hubiera encantado. Toño hizo muy buena lectura cuando dijo el amado, la amada, y es como para que se cantara en coro, para que se leyera en coro, él, ella y un grupo de personas. Nada más que dije, es un poco complicado, les hubiera dicho desde antes y esto hubiera sido espectacular. Porque así debe de ser, así fue como se fue escrito. Bien, como dije, el Cantar de los Cantares, o cuando encontramos esta expresión, es como los máximos cantares, los cantos más hermosos, o los cantares de Salomón también se conoce. Es un poema, una serie de poemas, que cuenta el amor entre un hombre y una mujer. Describe la naturaleza permanente del amor puro y el deseo que hay entre las dos personas enamoradas, con imágenes ricas y potentes. Leímos un pedazo, lean el resto. Yo creo que es el libro que van a llegar a leer todos a casa. Ojalá, qué bueno. Que despiertan la imaginación. O sea, hace rato escuchamos, mis pechos son unas torres. Y es muy gráfico, o sea, como, no te puedes no imaginar nada. Era guapa. Vayan al texto, les va a gustar el libro. El libro de Cantar, ya dije esto, pero es un amor exclusivo entre la pareja. Es un amor entre un hombre y una mujer. De hecho, al final le dice, llévense las cosas, llévate tus riquezas, yo me quedo con el amor de mi amado. De hecho, hay algunos comentaristas que creen que la mujer tiene dos hombres que lo están pretendiendo, uno muy rico y uno pobre pero genuino, y que ella escoge el amor genuino del pobre. Tiene sentido, cuando uno lo lee con cuidado, tiene sentido esta interpretación. Y recuerden, es un poema, así que hay que entender qué es eso, un poema, no es literal todo lo que dicen. Y cómo el libro describe cómo pueden ellos disfrutar y cómo desean disfrutar de su matrimonio de una forma plena, al máximo. El poema, como ya dije hace rato, tiene varios personajes: la mujer, que es la amada, el hombre, que a veces es descrito como el amante o el amado, las amigas de la mujer, que son las hijas de Jerusalén, y otros personajes. Está el narrador, está los pastores, los guardias de la ciudad y los hermanos de la mujer. Y para entender más completamente este libro, para no sacarlo de contexto, hay que regresarnos hasta el Génesis. Porque en el Génesis, el capítulo 1, desde el principio, Dios le dijo al hombre y a la mujer, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y ayer que lo leí fue la primera, lo he leído muchas veces, ayer fue la primera vez que me di cuenta que la instrucción de Dios, dijo, es una bendición. El multiplicarse, el tener hijos, que obviamente incluye tener relaciones sexuales, dijo, los bendijo. No dice, les ordenó, les dio una orden, los bendijo. Es una bendición de Dios. Más adelante, en el capítulo que sigue, también Dios continúa con las instrucciones y dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y el libro de los Cantares recupera esta intimidad en que no hay vergüenza, en la que pueden hablar abiertamente el uno del otro. La exuberancia del lenguaje en el libro de Cantares recupera esta libertad que hubo en un principio. No hay reserva para expresar el deseo sano entre un hombre y una mujer unidos conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir, Dios hizo el sexo para que nos divirtiéramos, vamos a darle rienda suelta. No es lo que dice el texto, no es lo que dice el poema. Perdón. La descripción es, voy a dar otra descripción. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso. Una descripción muy gráfica, una descripción muy bonita. Una descripción del deseo del hombre y la mujer. Ella le contesta, ese del hombre a la mujer. Ella le contesta más adelante en Cantares 5, del 2 al 3, siguiente capítulo. Yo dormía, pero mi corazón velaba y oí una voz. Mi amado está en la puerta. Hermada, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar, es lo que ella escucha. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? ¿Qué pregunta? Está lloviendo, ya me quité la ropa. ¿Cómo? No me pidas que me vuelva a vestir. Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? No se trata de un deseo desordenado. No es un deseo vulgar tampoco, sino una relación sana, creada por Dios para que la disfrutemos. Me costó trabajo este libro. Es un libro que, como les dije ayer, estaba pensando, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Hacia dónde voy? Así que consulté a un ¿cómo se llama? Un comentarista que se llama Gordon Fee, que me parece muy sólido, y dice, la imagen del amor sexual en este libro recaptura esa escena donde la mujer y el hombre que se deleitan y disfrutan totalmente en el cuerpo del otro y lo hacen sin sentir vergüenza. Así es la forma en que se recupera la forma de la fidelidad, la unidad e intimidad en el matrimonio que estableció Dios, pero que el enemigo ha tratado de quitar de entre el pueblo de Dios al hacerlo parecer ajeno al matrimonio o que es algo vergonzoso o inmencionable dentro del matrimonio. El inspirado autor de este libro tiene una visión muy distinta. Y cuando leí esto dije, es cierto, Satanás siempre está tratando de hacernos pensar que el placer que Dios nos permite experimentar en el matrimonio es algo a veces vergonzoso, es algo que mejor no hablamos, es un tabú. Y nos distrae con toda la sensualidad que hay en nuestra sociedad. Yo creo que el autor, que Gordon Fee tiene razón, porque no siempre es fácil hablar de estas cosas. Yo, de hecho, casi estoy seguro que muchos no habíamos escuchado hablar del libro de Cantares, algo así, como lo estamos hablando hoy. ¿Alguien había escuchado algo así? Yo nunca lo escuché y nunca había predicado tampoco de Cantares, así que... Pero teníamos que hacerlo, porque eso es lo que dice el texto. De hecho, debo admitir que como pastor me detuve para decidir si decía las cosas o las evitaba. Porque es tanta la presión que hay alrededor de nuestra sociedad que me cuesta trabajo, no crean que es muy fácil. Así como, ay, es difícil hablar de estas cosas porque tengo que mantener la santidad que Dios quiere, pero también tenemos que hablar de estos temas que a veces son difíciles, que no hablamos. Yo me preguntaba, ¿cuánto se puede o se debe hablar del sexo y de la sensualidad desde el púlpito cuando estoy dando el sermón? Eso fue lo que me estaba preguntando yo, y no me fue fácil. El libro de Cantares, sin embargo, nos hace ver que la belleza de la creación de Dios a través de los sentimientos, del placer que Dios nos deja experimentar. Dios no nos creó como robots. Dios nos dio los sentimientos, dice que nos hizo perfectos. De hecho, cuando termina de hacernos, dice, qué maravillosa obra he hecho. La corona de la creación. Y como dije hace rato, cuando les dice que tengan hijos, utiliza la palabra, los bendijo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y cuando hacemos, cuando obedecemos a Dios, así, ¡ay, vamos a obedecer a Dios! Cuando, de multiplicarnos, de tener hijos, no salen así nada más. Hay que tener relación, hay que estar, entrar en esta relación profunda con nuestros, con nuestras esposas, lo digo como hombre o con nuestros esposos, si son mujeres. Y esta bendición está condicionada a la obediencia de los principios de Dios. Como dije hace rato, no se trata nada más de tener sexo, relaciones sexuales, se trata de hacerlo conforme a los principios que Dios nos da en su palabra. No hay que usarlo como una excusa para el libertinaje, porque esto ofende a Dios y no hay bendición en ello. Y aunque siempre trato de que el sermón sea para todas las personas, este libro, al rato va a ser un poco más amplio, nos habla, está dirigido para personas casadas o que se van a casar. Yo me casé a los 40, así que digo, todos tienen esperanza. Sí. Mi mamá una vez me dijo, cuando pasaste los 35, no sabíamos si te querías casar, pero no te preguntamos para no incomodarte. Y después nos casamos y tuvimos 5 años sin tener hijos y me dijo, después que dijimos, a lo mejor no pueden o no quieren tener bebés, pero no les vamos a preguntar para no incomodarlos. Gracias, mamá. C.S. Lewis se casó a los 63, así que todos, para todos hay esperanza. Bien. Y es un mensaje especialmente para que no descuidemos. O sea, cuando uno se casa, y todos los casados sabemos esto, entras en la rutina. Al principio todo es bonito, todo es nuevo, pero entras de pronto en la rutina de que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tengo que salir a trabajar, y más si vivimos en una ciudad, andamos corriendo para un lugar a otro. Janel me estaba diciendo apenas ayer o antier, tenemos que retomar nuestras salidas mensuales para tomarnos un café y platicar. Tenemos mucho que no lo hacemos, y sí es cierto. Y ponemos muchas cosas delante de nuestro matrimonio. El trabajo, ¿por qué? Porque necesito el trabajo para mantener a mi familia. Y es cierto, pero tenemos que encontrar un balance. Tenemos que encontrar un espacio para cultivar esta bendición que Dios nos ha dado. Ojalá pudiera dar este sermón como un ejemplo a seguir, pero la verdad es que no puedo hacerlo. O sea, tengo mucho que aprender de esto. Gracias por tu comprensión, Janel. Cuando escribía las palabras y estaba pensando qué decir, me di cuenta que cuando hablamos de matrimonio en la iglesia, normalmente hablamos del liderazgo, del carácter, de la provisión y cosas como esta, como criar a los hijos. Pero pocas veces hablamos de lo que nos habla el libro de Cantares, es decir, de disfrutar a nuestra pareja, de tener un verdadero disfrute de nuestra pareja. Y como dije hace rato, yo creo que esta es de las aplicaciones más, siempre les digo, obedezcamos a Dios, sigamos a Dios, así que yo creo que la aplicación para este punto es de las más atractivas que puede hacerse desde un púlpito. Cultivemos nuestras relaciones matrimoniales buscando, especialmente si hemos estado casados por mucho tiempo, buscando redescubrir la bendición de los sentidos que podemos experimentar en la intimidad. En esto alabamos a Dios. Es impresionante. A veces pensamos que para alabar a Dios hay que cantar muy bonito o hay que siempre estarse portando bien. Pero en la intimidad de tu matrimonio, cada uno de nosotros alabamos el nombre y decisión de Dios cuando lo hacemos conforme a su voluntad. Y bueno, empecemos en Génesis. Ahora me lanzo hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y ya vimos que el diseño de Dios en el Génesis, fue unir a un hombre y a una mujer para bendecirlos con la obligación de llenar la tierra. Qué bonita obligación, ¿no? Vamos a obedecer a Dios. Pero la historia no termina ahí. Cuando volteamos hacia el final de la Biblia, en Apocalipsis, encontramos que la historia termina con una gran boda. Y no es cualquier boda, es la boda del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y un error que cometió la iglesia por muchos años, y también quiero tener cuidado, es que el libro de los Cantares lo sobreespiritualizó y siempre fue de esta relación de Dios y la iglesia. Sí, todo espiritual. Ay, este libro habla de sexo. No, de seguro habla de Dios y la iglesia. Y es cierto, sí, habla también de eso, pero digamos, esto ya estamos estirándolo, ya estamos viendo. Habla del el principal, es la relación entre hombre y mujer. Pero la Biblia nos dice que Dios ama a su iglesia y que su Hijo se va a casar con la iglesia. Es algo que no podemos entender como seres humanos, pero Jesús, de alguna manera simbólica, o no sé cómo, qué va a ser en el cielo, no conozco cómo va a ser el cielo, pero se va a casar con la iglesia. Y si Dios quiso que humanamente experimentáramos placer al estar juntos, qué cosa maravillosa va a ser el cielo cuando estemos en esta unión perfecta en todos los sentidos con nuestro Padre Celestial. No estoy hablando de una relación sexual como la conocemos. Estoy hablando que Dios utilizó este lenguaje para describir algo que para los seres humanos es maravilloso. Y que cuando estemos en el cielo va a ser más maravilloso porque es perfecto en todas sus dimensiones. Dios nos ama y nos ama con locura y Él desea que pasemos tiempo con Él en el futuro, pero también en el presente. No tenemos que esperar hasta entonces. Para un matrimonio hay que cultivarlo día a día o con frecuencia. Lo mismo es con Dios. El libro de Apocalipsis lo describe de la siguiente manera, capítulo 19, versículos 7 y 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya que ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia, Jesús, su novia se ha preparado. Y de pronto, ¿nos estamos preparando? Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y entre paréntesis dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Así es como debemos cuidar a la iglesia, acciones justas de cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos decir a esto? Solamente gracias a Dios por su gran misericordia y amor. Porque no es que somos dignos porque hicimos algo bueno, sino que Él nos ha buscado a cada uno de nosotros porque nos ama. Dios ama tanto a su iglesia que dice que dio a su Hijo único para que todos los que creemos en Él seamos salvos. Así es su amor, nos dio a su Hijo. Dejó que su Hijo muriera porque nos ama a nosotros. Y luego me imaginé lo que Dios pensaría cuando inspiró al autor de Cantares, viendo a su iglesia. Qué hermosas lucen tus mejillas entre tus pendientes. Qué hermoso luce tu cuello entre tus collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Libro de Cantares, aplicado a la iglesia también. Aplicado a nuestras esposas, aplicado a la iglesia. Lo repito. Qué hermosas luces tus mejillas entre tus aretes. Qué hermoso luce tu cuello entre tus collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Así quiere ver Dios a su iglesia. Primera respuesta en su boletín. Tiene su boletín para que puedan seguir el sermón. Tiene todas las citas. Y tiene algunas preguntas para recapacitar. También tiene unas líneas para llenar. Dios nos invita para que lo busquemos de todo corazón y disfrutemos de su presencia, como su iglesia, como su novia. Repito, Dios nos invita para que lo busquemos de todo corazón y disfrutemos de su presencia. Y cuando escribí esto, cuando estaba escribiendo, tú sabes, no estás escribiendo y tu cerebro va más rápido que lo que pueden ir tus dedos. Y la pregunta que inmediatamente saltó a mi mente fue, ¿cuántas veces no dije? Más bien, ¿cuántas veces dije? ¡Ay, es domingo! ¡Qué flojera ir a la iglesia! ¡Oh! ¡Ay, qué aburrido! Aprender a leer la Biblia tiene muchas letras y no tiene dibujitos. Es lo que pensaba de cuando era más chico. Ya después los dibujitos no... Pero aún así son muchas letras. De hecho, la veía, era 1500 páginas. ¿Y cuándo voy a leer un libro de 1500 páginas? Y además la letra es chiquitita, no es como la letra normal. Y yo luego decía, bueno, lo voy a hacer en realidad porque es mi obligación, pero preferiría estar haciendo otras cosas. ¿Cómo se siente Dios? Porque yo creo que varios, cuando yo tuve estas tres, y seguro tuviste alguna parecida o tuviste otra. No digo seguro, quizás, a lo mejor. Pero ¿cómo se siente Dios? ¿Cuál es la relación que en realidad estoy buscando con Dios? ¿Disfrutamos leer su palabra? Déjenme decirles, a mí me encantó leer este libro. Disfrutamos de leer, y me desafío mucho en mi matrimonio, porque en realidad he descuidado muchas cosas. Esta semana cumplimos años de casados, y era esta doble presión, ¿no? Hoy tenemos que hacer algo y tengo que... Pero me desafió, y yo los invito a que lo lean. ¿Y cómo buscamos a Dios? ¿Cuánto tiempo lo buscamos en oración? ¿Cuánto tiempo leemos su palabra? Dios nos ama, de eso no hay duda. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y no toma estas cosas a la ligera. No toma mi infidelidad a la ligera. No, y cuando digo infidelidad, me refiero a mi matrimonio y mi infidelidad a Dios. Cuando no hago lo que Él me pide, cuando pongo otras cosas antes que Él. Josué escribió, entonces Josué les dijo... Ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. Y después dice, no les tolerará sus rebeliones y pecados. Dios nos ama, pero Dios es celoso. Y las personas que amamos, entendemos un poco esto de los celos. Ya no dice que no soy muy celoso, pero es porque los guardo muy bien. Y no que hay celos buenos, hay celos malos. También no quiere decir, esto es una excusa para ser súper celoso. Que nadie te voltee a ver porque... No, hay celos buenos y hay celos malos. Pero Dios es un Dios celoso en el mejor de los sentidos. Porque Él quiere lo mejor para su iglesia. Él no quiere que arruinemos nuestras vidas, que arruinemos nuestra relación con otras personas y con Él. Por malas decisiones, por eso es celoso. Y para amar a Dios hay que conocerlo. Por eso es importante que leamos la Biblia y que oremos. No solo para presentar una lista de peticiones en la oración, sino también para conocer más profundamente a Dios, conocer su carácter. El deseo de Dios es que lo conozcamos y que disfrutemos de su presencia. No es como... Cuando uno estaba leyendo, para aniversario, cómprale flores a tu mujer, dile te quiero. Pero si lo haces nada más como una lista de, ya le compré flores, ya le dije buenos días, ya le llevé, adiós. Janel no se sintió amada. Debo incorporar mis sentimientos. Y es difícil, uno no maneja a veces sus sentimientos así como, hoy voy a amar, hoy voy a odiar, hoy no voy a sentir nada. No, los sentimientos, pero hay que cultivarlos. Hay que cultivarlos. Y hay dos tipos de relaciones que no debemos, más bien que debemos evitar para buscar a Dios, para amar a Dios. La primera es por conveniencia, por lo que Dios me puede dar. Dios me promete esto y esto, y lo he mencionado algunas veces. Me preocupa que muchas veces decimos, todas las promesas que vienen en la Biblia, conocemos todas las promesas que vienen en la Biblia, pero no conocemos ninguna de nuestras obligaciones. Es como en las películas cuando alguien se casa por dinero. ¿Cómo sentimos en realidad cuando está esta buena persona y está alguien buscándola específicamente por su dinero? ¿No despreciamos a esa persona? No busquemos a Dios así, porque nosotros estamos volviéndonos como esa persona. La otra es el miedo. Si no lo busco, me va a castigar y me va a hacer esto. Y Dios es justo, ¿no? Entonces, sí, también existe esta realidad. Existen estas dos realidades, nada más que no hay que sobredimensionarlas. Dios nos va a bendecir en dimensiones que a veces no conocemos. No se trata nada más de dinero. No se trata nada más de salud, se trata de una vida íntegra. Y nos va a castigar también, pero no debo obedecerlo por miedo. Porque estas dos cosas prostituyen la relación con Dios. Es decir, estoy cambiando, si es por beneficio, estoy cambiando mi amor por lo que me va a dar. Si es por miedo, estoy cambiando mi bienestar por lo que me puede quitar. Y la prostitución es algo terrible. Nadie de nosotros nos gustaría... ¿A qué te dedicas? Ah, yo soy prostituto. No. Sería difícil admitirlo además, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? Dios sabe todas estas cosas y Dios no quiere que lo busquemos por ninguna de estas cosas. Así que cuando Él habla a su pueblo a través del profeta, le dice: desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste: no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Es como ve Dios a todas aquellas personas que le dan la espalda, o que lo buscan por conveniencia, o que lo buscan por miedo. Nos estamos prostituyendo. Son palabras de Jeremías. No los estoy inventando yo. Cuando dije prostitución, suena raro también decirlo desde el púlpito, pero es lo que dice la Biblia. Dios quiere que lo amemos en respuesta a su amor. Amar a la persona que nos ama, al ser que nos ama. Esa es la invitación como la describe el libro de los Cantares. Dice el capítulo 2, versículo 14: paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de la montaña, muéstrame tu rostro y déjame oír tu voz, pues es una voz placentera y hermoso tu semblante. No solamente a nuestra esposa, sino Dios, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Dios quiere escuchar nuestra voz y Dios quiere vernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Haremos esperar al Rey de Reyes? ¿O lo buscaremos con pasión, como Él se merece, con el mismo amor, un amor imperfecto, pero con amor que responda a su amor? Y antes de que me contestes, o que tú te contestes, recordemos la parábola que contó el Señor Jesús a las 10 vírgenes, como la llama la versión de Reina Valera 60, o jóvenes solteras, como la describe la Nueva Versión Internacional. Cinco de estas 10 mujeres están listas para recibir al novio y tienen aceite en sus lámparas. Las otras 5 no se han preparado. Piensan que todavía hay tiempo, que pueden relajarse un rato, ver el partido, la repetición. Y cuando llega el novio, o cuando viene en camino, las 5 que no están preparadas salen a toda prisa. Primero piden y les dicen: no, si te damos, pues se nos va a acabar a nosotros. Entonces salen a toda prisa a comprar el aceite. Pero ya es muy tarde. Jesús termina la historia diciendo: pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras. Señor, Señor, suplicaban. ¡Ábrenos la puerta! Y el novio respondió: no, no las conozco. Hay un tiempo. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros. Estamos listos. Debemos estar listos para responder a la invitación de nuestro Padre Celestial. No esperes más. No pienses que tienes el tiempo del mundo. Nadie tiene el tiempo comprado. Nadie es más sabio cuando espera. Entrega, por lo tanto, les pido, yo los invito a que entreguemos nuestro corazón a Dios. Si nunca lo has hecho, búscame al rato, hablamos, platicamos. Si tienes dudas, habla conmigo. Pero entreguemos nuestro corazón a Dios, que es el único que verdaderamente merece todo, todo nuestro amor. Y con esto llegamos a la conclusión. Tenemos un doble desafío, y aquí viene la siguiente frase para llenar. Primero, amemos a nuestro esposo o nuestra esposa. Ese es un desafío fuerte, amar a nuestro esposo o nuestra esposa. Porque sabemos que con el estrés de la vida es difícil muchas veces. No dejemos de cultivarlo, y yo me apunto, no debo dejar de cultivarlo. Me está oyendo Janel, así que me costó trabajo también escribir esta parte. Dos, bueno, más bien, como parte de esto, esforcémonos invirtiendo tiempo, recursos y sentimientos. No se trata nada más de dar dinero. Hay que poner tiempo, y sentimientos. Y a los hombres nos cuesta trabajo. Los hombres somos fuertes y nos enseñaron a que los hombres no lloramos. Las mujeres, bueno, también tienen que invertir tiempo y recursos y sentimientos. Pero Dios nos ha reunido, nos ha hecho hombre y mujer, nos ha hecho matrimonio para que nos disfrutemos uno con el otro. Disfrutemos el placer de estar uno con el otro. ¿Recuerdan cuando era novio, cuando simplemente agarrarla de la mano y sentarte y ver la puesta de sol era maravilloso? Y ahora cuesta trabajo, ¿no? No hay tiempo para ir a ver la puesta de sol. No hay tiempo para salir al bosque. Hay mucho placer en todo esto, en esta relación. Así que entrega tu corazón a tu esposa, y si eres mujer, entrega tu corazón a tu esposo. Segundo desafío, al mismo tiempo, amemos también a nuestro Dios. Él nos ama como nadie nos puede amar. Él nos ha rescatado de la muerte y quiere que le entreguemos nuestro corazón, todo lo que somos. Invirtamos igual nuestros sentimientos. Invirtamos también nuestros sentimientos, nuestro recurso y nuestro tiempo para nuestro Padre, para la gloria de nuestro Padre. Escuchemos las palabras del último capítulo de Cantares que leímos al principio. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas podrán apagarlo, ni los ríos podrán extinguirlo. Descripción del amor entre un esposo y una esposa. Descripción del amor entre Dios y su iglesia. Quiera Dios que este sea el tipo de amor que podamos experimentar en nuestras vidas. Dios te ama, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para ti. Entrégale tu corazón. Amén. Gracias, Señor, porque tu amor es impresionante. Señor, el libro de los Cantares nos hace ver el gran gozo, el gran placer que tienes al estar con tu iglesia, Señor. Perdónanos porque muchas veces no nos hemos preparado o nos hemos descuidado. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes como iglesia. Pero también, Padre, te pido por cada matrimonio, Señor, que tú nos ayudes a recuperar este amor, Señor, que no lo descuidemos. Es una imagen que se repite, que es fácil entender esta gran pasión que hay al principio con nuestras esposas o contigo, pero que con el tiempo, Señor, se va diluyendo por nuestro descuido. Y perdónanos, Señor, porque es nuestra culpa. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a invertir nuestras vidas en nuestras familias, en nuestros matrimonios y también en ti, que eres la roca eterna, eres la vida eterna y eres nuestro amado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.